El combo de nuevo me tiró, la calle se prendió, oh, le dimos al que se nos viró, la guerra se acabó. Si no hay perco pues trama, una que chicho, otra que mama, dos iPhone más el celu de Obama, los haters desde que tengo fama, difaman, yo sé, porque tengo dinero y flow, estos cabrones me ven mal, dos culos en toda la área, de nadie yo me voy a dejar, porque tengo dinero y flow, estos cabrones me ven mal, dos culos en toda la área, de nadie yo me voy a dejar. Esta gente está en seco, sin puti, los bolsillos en crisis. Volvió la jodien, el apocalipsis. El código Da Vinci, Blue Label, fumo Cristina. La Glock con el chipete, soy un hack en Palestina. Canal, el mira, playita beca. El chapeador en la disco está en beca. Media libre en DK, en la cintura la fori coloca. Sacan pico pa' correr el 10K. Ey, cómo me llama la puta, me busca el piquete, la fama, el dinero, me gusta, pastillas, condones, botellas y blondes. La muerte está cerca, pero no me asusta. Estamos fumando, pisé la jipeta, las moñas son verdes, chinita y violeta. Marcelo, pendejo, mejor no te meto. Donde manda Goku, se muere Vegeta. Ellos dicen ni que van a matarme. El bicho, todos tienen que mamarme. Hijo de puta, es mejor que te calme, que te calme. El combo me llamó, prendan otro fili que este ya se quemó. Tu baby nunca me dice que no. El último que habló mierda me vio de frente y me lo mamó. PR pequeño aquí todo se sabe. Todos saben que mi nombre y mi bicho en tu boca no cabe. Me traje a Gummer pa' que grabe. Plop, plop, plop, plop. Si no se muere queda grave. De la noche a la mañana mi vida de un flip. Más de 100 millones views en cada videoclip. Si muero soy leyenda, yo mismo me hice un rip. Por si mañana me voy double dos como Lil Peep. Las pacas son de 20 mil adentro del strip. Y estos cabrones que ni en chile dan el tip. Invicto a ninguna puta, le he pegado la lip. Maserati ya pasé la jeep. Le choca verme por la calle. Cabrones, no me dejo a nadie. Y je puta es que se monten jale. Ustedes roncan y ninguno sale. Le choca verme por la calle. Cabrones, no me dejo a nadie. Tengo en play, yo la tengo en fast forward. De tanto meter palo, cabrones, rompí el score. Yo soy la bestia, en esto una inspiración. A mí tú me das un peso y te lo flipé un millón. Aquí no para el joseo, yo vivo del meneo. Enterra 100 millones antes que me lleven lo feo. Yeah. Gastando la funda, chingando con puta, brincando de hotel en hotel. Explotamos la guerra, le damos que sea, que tique para responder. A mí no me hable movie, cabrón, si yo la veo. Si yo sigo aquí es porque nadie confío. Ninguno de mis enemigos ha quedado vivo. Y como mi guardia le invito a merestero. Ustedes nunca me han visto en acción. ¿Con qué quieres que te ronque con el Porsche o la mansión? Tiene 12 cuartos y nada más uso uno. Y te juro que es tan grande que yo siento que me pierdo cuando fumo. Me voy a dar buena vida aunque me cueste. Ando con blanca, vestido en negro, levantando el que se acueste. El chanteo mío cuesta más que el oro. Porque me pegué sin tener la necesidad de hacer un coro. Me dicen que le baje y que no abuse. No me quise mudar del área y me compré una mansión en Santurce. Soy fino con los míos, yo no ando con cualquiera. Antes yo andaba a pie y ahora andamos en un Porsche carrera. El combo me llama, roncarme no lo hagas de pana. Si mi pinta vale más que tus cubanas. Lo de ustedes mama el bicho a cambio de fama. Hoy la vida me enseñó que en un segundo tú te caes y no hay mañana. Mi hermano, y salgo pa' la pista. Y tengo un par de baby lista esperando que yo me vista. Estoy loco de verte, pa' ver si va a roncarme. Pa' tumbarte los dientes y hacer que trabajo verte y tu ortodoncista. Mi piquete es puro, frontearme, tú estás seguro. Eres propuesto y voy a troncharte tu futuro. Junto mi equipo con los palos y no son los metes. Puta y piquete pa' suplir la tos, tengo un buffet. Yo sé, porque tengo dinero y flow. Estos cabrones me ven mal. Dos culos en toda la área. De nadie yo me voy a dejar, porque tengo dinero y flow. Estos cabrones beben más, dos culos en toda la área. De nadie yo me voy a dejar. Sigo montado en el crucero, mi combo va primero. No me importa quién va segundo o tercero. Hierro baja los palos y las 4-0. Va a dejar bajo tierra esta gente un par de días. Como a los mineros, la calle calle te enamora. Coge la de chilla, nunca de señora, porque se nota legua que traidora. Me quitaron el Mercedes, me achacaron dos pistolas, un par de peines. Estaba en la calle en 24 horas y voy por ti pronto. Los muchachos me buscan, me monto, y al que la tenga montada lo desmonto. Y pa'l piso, vamos pa' dentro, yo no aviso, porque soy de los que empuja, no pido permiso. Y chequea como le chilla la polea, porque la noche está pa' rompasto y pelea. Esta gente les tenía miedo a la corriente y todos cruzaron después que yo les puse el puente. Pucho, hello, espera, Pucho Benny. ¿Sabes quién les habla? Mr. Spotify. Los últimos que me tiraron viven en un yonke. El mejor de todos los tiempos, ronque el que me ronque. Voy a caer el día que en la calle si tapa y el gobierno no robe más. Compraron la conciencia regalando 4-0, pensando que ganaría en la vuelta con dinero. Con los mismos peines se los vaciaron todo entero. Cogió fuego la estufa, aquí el diablo me en el caldero. La corta tiene enlace, la otra guerra que nace. Vivo millonario pero sigo siendo del caso, supliendo la dosis verdadera, su marido es su paso, el monstruo en la carretera, obrulico los tacos, el punto y los sacos, el plan del atraco, pagar un privado, mi flow es bellaco, les tiro y no paro, son hielos, disparo, los precios más caros, yo sigo subiendo y este es un descaro, fuck, Big Boss. Canales Inc, la compañía El Futuro, Carbon Fiber Mills, Peachy Boy, el sinónimo de la buena música, los que están partiendo culo. La odia, papá mundial, amado de los United. Mire, porque un sé cómo se parte un tema.